noticias de nuestros pueblos originarios. Solidaridad hondureña con presos políticos mapuche. Un acto de solidaridad frente a la Embajada de Chile en Tegucigalpa sucedió el día 7 de septiembre mediante representantes del pueblo lenca, militantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y del colectivo de Artistas en Resistencia. Todas estas organizaciones que forman parte del Frente Nacional de Resistencia realizaron un plantón para solidarizar con la lucha del pueblo mapuche y exigir la libertad de los presos políticos en huelga de hambre por más de 60 días. Representantes de comunidades lencas de todo el país se hicieron presentes en horas de la noche para hacer entrega del comunicado y exigir ante la presencia del embajador de ese país la derogación de la ley antiterrorista aplicada a los comuneros, la liberación de los presos políticos y el respeto a la autodeterminación y autonomía por parte del Estado chileno al pueblo nación mapuche. Los hijos e hijas del Morazán, Lempira y Celaca hicieron de la lucha del pueblo mapuche su propia lucha. Para más información, visite www.resistenciahonduras.net. Escuchas noticias de los pueblos originarios. Lonco Juana Calfunao Payalef en libertad. La comunidad Juan Payalef de Cunco, novena región, a través de su huerquén Antonio Cadín Huentelao, informó el pasado 7 de septiembre de 2010 la libertad condicional de Juana Calfunao Payalef. La luchadora, encarcelada desde 2006 en el Centro Penitenciario Femenino de Temuco, cumplía con todos los requisitos para obtener ese beneficio, pero sus solicitudes habían sido negadas, la última a fines de abril pasado. Después de una batalla judicial de los abogados José Quirilao Mulato y Margarita Barbería, del Defensor Jurídico Social Autónomo Mapuche, se logró acreditar ante la Corte de Apelaciones de Temuco la ilegitimidad de la situación que vive la Lonco. Ahora, solo resta que la resolución del tribunal sea aprobada por la Seremi de Justicia de la Araucanía. Noticia de los pueblos originarios. Pueblo Rapanui denuncia violento intento de desalojo. Más de medio centenar de carabineros de Fuerzas Especiales del Estado de Chile intentaron desalojar en forma violenta a la familia Ito del Hotel Angaroa, ocupado hace más de un mes exigiendo la devolución de los terrenos en donde está emplazado. Tras una intensa lucha basada en palos y piedras, el pueblo Rapanui recuperó el lugar. Sin embargo, recibe este hecho como un rotundo fracaso en el diálogo con el presidente de la República, señaló Marisol Ito, vocera de la familia en toma y de los 36 clanes de la isla que mantienen una serie de tomas en varios puntos de la isla. La acción represiva policial no tuvo ningún criterio y en el desalojo se llevaron detenidos a niños, guaguas y ancianos, siendo trasladados todos a la comisaría, desde donde fueron rescatados por el pueblo Rapanui. Las tomas de terrenos en Rapanui comenzaron un par de días después del eclipse, para recuperar tierras ancestrales que tenían en calidad de préstamo al Estado chileno. El caso más emblemático era la toma del Hotel Angaroa a la familia Chies. Ya estaba siendo sometido a una completa remodelación para transformarlo en un centro de hospedaje de 6 estrellas gracias a 50 millones de dólares de inversión. Escuchas noticias de los pueblos originarios. Pueblos indígenas colombianos se enfrentan a la extinción. Un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados advierte que más de 34 pueblos indígenas colombianos se enfrentan a la extinción debido a la persistente violencia en sus tierras. Migraciones forzadas sumadas al incremento en los asesinatos, las amenazas de muerte y el reclutamiento de jóvenes indígenas para los grupos armados son solo algunos de los peligros que acechan a los originarios de Colombia. El 15% de los 4 millones de refugiados internos del país son indígenas, a pesar de que solo representan el 2% de la población nacional. Dos semanas después de la publicación del informe, el líder Luis Socarrás Pimienta, del pueblo indígena Wayú, fue asesinado a tiros en la provincia de La Guajira, al norte de Colombia. Según el informe, los asesinatos de los colombianos indígenas aumentó en un 63% entre 2008 y 2009, y 33 miembros del pueblo indígena Aguá fueron asesinados solo en 2009. Los Aguá son, junto con los Nucac, uno de los últimos pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. Más de la mitad de los Nucac han sido exterminados desde la llegada a su tierra de los colonos. se vuelve a poner de manifiesto la sospecha de un programa de limpieza étnica en el país para dejar paso a cultivos ilícitos o para establecer agronegocios a gran escala, que incluyen plantaciones de palma de aceite y producción de ternera en los territorios indígenas. Voces originarias. Mapuche rechaza fondar en solidaridad a presos en huelga de hambre. Iván Ancantén, curandero y sanador mapuche, fue notificado de ser merecedor de un fondar equivalente a casi 8 millones de pesos, pero rechazó el premio por la situación en que se encuentran los comuneros en huelga de hambre y por la poca acogida de las demandas como pueblo ante el gobierno chileno. El historiador y difusor de la cultura mapuche decidió restarse del beneficio, motivado por la ironía de que a él se le premie por difundir la cultura mapuche, mientras que 32 hombres de su pueblo se encuentran reprimidos en las cárceles sin ingerir alimentos y sin que se escuchen sus demandas. El proyecto de Ancantén es un programa televisivo sobre los secretos de la naturaleza para curar diversas enfermedades, el que estaba siendo emitido por un canal de cable. Voces ancestrales. Comunidad cuestionada por haber aplicado la justicia indígena. El pueblito de La Cocha, en la provincia de Cotopaxi, vive momentos de tensión luego de organizar en su plaza el juicio contra Orlando Quispe, un joven acusado de matar a un vecino. A 3.600 metros de altura en los Andes y ante una asamblea de 185 indígenas quechua, el dirigente Ricardo Chaluiza puso a prueba el sistema judicial, generando un debate sobre los límites de la justicia ancestral que preocupa al resto de los países de la región, entre ellos Perú y Bolivia, estados cuyas constituciones plantean el respeto a la aplicación tanto de la justicia ordinaria como de la justicia indígena. Entre los castigos que se le impusieron a Orlando Quispe está la obligación de cargar semidesnudo un saco de tierra al hombro, tras lo cual recibió latigazos, baños de agua fría, azotes con ortigas y una multa de $5,000, aun cuando la comunidad se inclinaba por aplicarle la pena de muerte, una sanción no contemplada en la legislación ecuatoriana. La jurisdicción ancestral para todo lo que rompa la armonía comunitaria es reconocida por la Constitución ecuatoriana. En cambio, para los indígenas, ese castigo es simbólico. Ayuda a purificar y limpiar el alma. El agua fría y las ortigas reactivan las buenas energías, explicó el dirigente Chaluiza. En Ecuador no hay una sola justicia indígena, sino que cada comunidad la aplica según sus propios conceptos. En la Amazonía, el castigo clásico es frotar los ojos del acusado con ají. En el caso de La Cocha, el acusado no respetó las tradiciones y puso una denuncia contra los dirigentes de la comunidad. El fiscal a cargo sostiene que los líderes indígenas no son competentes para un caso de este tipo y anunció dos investigaciones, una para esclarecer la muerte del indígena que se le atribuye a Quispe y otra a los líderes indígenas por haber presuntamente secuestrado a Quispe. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el caso La Cocha pone de manifiesto la criminalización de las tradiciones indígenas. Para la justicia ordinaria, puede parecer muy cruel bañar a una persona en agua helada, pero es más inhumano mantenerla en una cárcel sin condiciones adecuadas de rehabilitación y privándola de su libertad. Este caso muestra otra vez una falta de respeto a las tradiciones y leyes originarias. En Ecuador, de los 14,5 millones de ecuatorianos, el 35% son considerados indígenas. En total, hay 18 pueblos originarios. Comunidades zapatistas en resistencia se desentienden de cobros. Las comunidades pertenecientes a la organización Frente Popular Campesino Lucio Cabañas, adherente a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declararon que se mantienen en resistencia contra los cobros de luz, agua y el impuesto predial. En defensa de la tierra y el territorio originario de los pueblos, el Frente Lucio Cabañas destacó que no aceptarán migajas a cambio de su lucha, denunciando además la reciente aparición de una agrupación denominada Organización Lucio Cabañas Autónoma de Izquierda, que pretende confundir a la sociedad con prácticas clientelares y de manipulación. Los comuneros tienen claro que los proyectos productivos, mejoramientos de viviendas y la legalización de documentos pretenden desmantelar la resistencia de la comunidad, ubicada en el ejido Lázaro Cárdenas, municipio de La Trinitaria. Es más, fueron enfáticos en afirmar que su organización no es moneda de cambio frente a bienes ni proyectos, pues la tierra es para los campesinos que la trabajan. No buscamos bienes personales, sino lo que el pueblo mande. El problema es que está gobernando el neoliberalismo y los grandes empresarios son los únicos que se benefician, concluyeron en un comunicado difundido el pasado 5 de septiembre. Fundado el 2 de octubre del 2007 en la zona de Las Margaritas y La Trinitaria, el Frente Lucio Cabañas tiene como objetivo luchar contra los malos tratos que sufre cada pueblo por parte de los gobiernos locales y estatales, por la discriminación a los pueblos indígenas y no indígenas, la privatización de su tierra y territorio, de la energía eléctrica, la educación y la salud. Voces originarias. En la memoria de los pueblos originarios, recordaremos a Bartolina Sisa, guerrera aymara que luchó contra la opresión occidental. Una forma de recordarla es a través del Día Internacional de la Mujer Indígena, que conmemora su muerte ocurrida un 5 de septiembre hace 223 años. Recordada y admirada por todos los pueblos originarios de América, por el ejemplo de fortaleza y valentía al luchar por la existencia y la libertad de los pueblos ancestrales, el Día Internacional de la Mujer Indígena fue establecido en el año 1983, durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América en Tiwanaku, Bolivia. Junto a sus padres, José Sisa y Josefa Vargas, Bartolina recorría diferentes comunidades, ayllús y pueblos por el comercio de la hoja de coca. Ella se dedicaba a tejer, un arte ancestral que había aprendido de su madre, por lo que vendía sus trabajos en los distintos lugares a los que llegaban. En su memoria, escucharemos una creación fruto de artistas latinoamericanos. Cuya suyu marcaritigua, aymara, marcachirina, guaguapatagua, bartolina sisa, guarmina, altipatagua, upana, huilapata, huilanitua, cuyu, suyu marca, marcachirina, guaguapatagua, suni, uikina, jacarisitigua, uiwampi, yampumpi, jacarisiga, yakitatagua, lupinza, dayanza, jalanak, asiritigua, chiwinza, jayunza, guadut, asiritigua, lar, asirisa, jacatar, sirisa, urkitigua, nu, guasiñasa, kumpata, tak, jisiña, jac, achasispana, ji, guañasa, pulipana, janigua, atzarkati, aymara, Yasuyu, Marcataxa, Arsun Kakiki, Machamama, Pachamama, Iyataika, Kumanakawa, Yasuyu, Marcasancha, Kunanakati, Lurasiki, Ukanaksa, Unhapstaxa, Jaya, Ya Yaspiñani, Waspa Piñanani, Jiwaskama, Tumpasi Sanyani, Arukispasi Sanyani, Aymara, Naha Ulasa Pachamama, Winayapuni, Yupai Chap Sanani. Soy un ciudadano de a pie del pueblo, el que no tiene trabajo, el que no tiene comida, el que no tiene salud, el que no tiene educación. Eso soy yo. Como yo admiro, mi esencia es de pobreza y humildad. Y apoyo a este gobierno no porque sea masista, apoyo a este gobierno porque los indios nunca hemos tenido oportunidad de gobierno. A eso hay que imponerlos a los campesinos a producir. Porque ustedes no se acotan y compramos tractores para que produzcan más esos hombres con tractores. Vamos a luchar en este país los desheredados, los pobres, los pisoteados, para hundir a la burguesía, a la media luna, que toda la vida, desde 1825 hasta hace dos años atrás, han comido robando la plata de todos los pobres. ¿No sos boliviano? De todo. Cuando hay unidad se hace cualquier cosa y hasta las últimas consecuencias vamos a hacer respetar a este gobierno originario. Y lleve la palabra de los desheredados en este país. Vamos a luchar hasta el último instante para mantener a este gobierno. No porque este gobierno sea inteligente o sea excelente, sino porque este gobierno nos garantiza el derecho a la palabra. Cuando era gobierno Hugo Banzer Suárez, cuando era gobierno Víctor Paz Tensoro, nadie podíamos hablar. Nos han dicho, estos cerdos comunistas van a andar con el testamento bajo el brazo. Y hemos sido encarcelados, hemos sido apaleados, hemos sido exilados. Nunca nos hemos enojado, porque el pueblo tiene que andar de hermano con el pueblo para buscar, rescatar lo que el pueblo ha producido, lo que el pueblo tiene, petróleo, gas y todas sus riquezas. Y vamos a luchar a brazo partido para que esa riqueza desemboque en los bolsillos de los más humildes. Los que han robado en este país, los que han asaltado a título de diputados, de senadores, de gobierno, los vamos a liquidar, ahora sí que los vamos a liquidar. Porque esta clase burguesa no puede vivir más para seguir dañando al pueblo. Nos han robado, nos han explotado, nos han mantenido como ignorantes. Y cuando un indio llega al gobierno, se queja. Nosotros no nos hemos quejado, 185 años no nos hemos quejado. Hemos sido pisoteados, hemos sido humillados. Ahora llega el momento de que nos vamos a unir, eso es lo que hablan los compañeros. Tenemos que unirnos para liquidar a la burguesía incesante, insatisfecha, que han perdido sus gabelas. Nunca han comprado una hectárea de terreno, ni un metro de terreno en este país. Nunca han pagado impuestos. Y esa burguesía está a la cabeza de un extranjero, un croata. Están en base de los emigrantes de este país. Todos se han enriquecido. Nos tienen miedo a los del occidente. Yo termino para decirle, esa es la palabra de un pueblo que va a luchar abiertamente. Estamos tratando de organizar, no es fácil organizar. No tenemos el poder económico. Con el poder económico se puede viajar. Con el poder económico se va a hablar con el diablo y con los ángeles. Si no tenemos la economía, no podemos movernos. Pero en este momento, ya por lo menos nos vamos a emplumar para hacer ese trabajo en el campo, en las ciudades, en las minas y allá donde los necesiten nosotros, para orientar a los compañeros que necesitamos organizarnos. Noticias de nuestros pueblos originarios.